Houston, México. Ahorita les voy a cantar una canción del nuevo disco Amor Prohibido. Y queremos dar gracias a todos ustedes por hacer esta noche posible, porque sin ustedes nosotros no somos nada. Muchas gracias. Necesito yo lo que mi corazón está matando. Y tus desaires son como puñales que me estás clavando. Y ya no sé qué hacer. Para tu amor y que me quieras de nuevo. O día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus secretos se está acabando. Porque te digo que si me dices que ya, y si yo digo que me dices que te ama, y si quiero saber, tú te quieres quedar. No sé por qué razón tú no me quieres ya. Te digo que te amo y ya no contestas. No presto besos y me sacas. No te imaginas cuánto me duele quererte tanto si tú ya no me quieres. ¡Que suena un grito! ¡Oh, eso! Tú qué precios son lo que a mi corazón está matando. Y tus desaires son como puñales que me estás clavando. Y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me guiaras de nuevo. Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando. Porque te digo aquí y me dices que ya. Me dices que cama y si quiero salir, tú te quieres quedar. No sé por qué razón tú no me quieras ya. Te digo que te amo y ya no contesto.